Es la hora 22. Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio. Un nuevo aire para tus oídos. www.oxyradio.com.ar. Los jueves, de 22 a 24. Diabolus y Música. Conducen Ricardo y Alejandra. Diabolus y Música. Jueves, de 22 a 24. Aquí, por Oxy Radio. Oxy Radio. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Diabolus sin Música. Capítulo número 15 de este intervalo, el intervalo del diablo. Siempre digo lo mismo, ya 15 programas, ya 10 programas, porque de verdad me sorprende la cantidad de programas que venimos haciendo. Si te digo que falta para fin de año... Falta todavía un montón, ¿no? Un mes y moneditas. Wow. Anda comprando sidra porque dicen que va a aumentar. Yo ya me surtí de sidra. Jueves 7 de noviembre, 2019 el año. Bienvenidos entonces a este espacio de difusión, inclusión, opinión. Y todas las y todos los ion que se les ocurra. Ojo con los que se les confusión, ocurre. Confusión. Claro. Ojo con los ion que se les ocurre. Inclinación, sublevación. No, que venimos en un momento del mundo y de la humanidad que hay mucha actividad con los ion. Así está que... Tremendo. En lo que respecta al programa de hoy, como siempre, demasiada música, que nunca llegamos a pasarla toda, porque es mucha, obviamente. Igual pasamos un montón de música el último programa. Sí, el último programa entraron más de 15 temas. Realmente pasamos temas que no eran tan largos, pero me pareció... Eso porque no me dejás pasar progre a mí, y así de corta. Eso porque, sépanlo, me recontralimita, vos sos testigo, Luis, de eso. Nada. No quiere que pase no temas de 12, hablar. De 9 y toda la historia. El señor operador no puede hablar por algún, contrato. No, pero en algún momento yo lo voy a traer para acá, me voy a ir a operar yo, que se siente él acá con vos. Eso es otro tema. Sí, totalmente. El tema de la selección de la música es simple. Me gusta, se pasa. No me gusta, bueno, no sé. Ah, dale, pásate un tema. Yo voy a hacer un piquete. Así nomás te lo digo. Muy bien. Y eso lo haces porque yo te lo permito. Ojito, ¿eh? Estamos en épocas de piquetes, de protestas y de sublevaciones. Así que no me molestaría en lo más mínimo que hagas uno. Es más. Hoy me agarré con el contacto por el tema de los piquetes y todos esos posteos. Yo dije que no iba a tener una opinión política. Pública, porque la opinión política la tenemos. Sí, respecto de nada, porque en realidad creo que no suma. Tengo que empezar a debatir desde mis ideas personales y la realidad es que las redes sociales yo no las concibo desde ese lugar. Pero sí, no voy a estar ajena. Desde ya se los aviso y al que no le guste tiene el botón de adiós, que me puede eliminar. Con respecto a la violencia. No me banco la violencia en ningún lugar, no me banco la violencia en otro país, no me banco la violencia gratuita. En la calle y no le banco la violencia a nadie, pero mucho menos banco la justificación de la violencia. Exacto. No me banco que alguien justifique a un carabinero. ¿Viste cómo estaba vestida? Claro, no me banco que alguien justifique a un carabinero. ¿Viste lo que le dijo? Pero hoy tuve una discusión de ese tipo de cosas. ¿Y no será que ese muchacho que estaba ahí, que esos carabineros no, cagaron señor. A palos, estaba no, rompiendo señor. Algo, se estaba metiendo en el camino del trabajo de yo otro no, chileno? ¿En serio? No escribí en ese ¿en posteo serio? Porque no tenía tiempo pero en ese lo momento. Leíste, lo ¿no? leí. ¿Lo leíste? Me indignó mucho. De verdad, viste, está todo bien. Con simplemente respeto, pero... no puedo entender por qué gente así publica en tu muro gratuitamente. Igual... No, porque supuestamente son amigos virtuales. Así sí, que si... pero de todas maneras sepan una cosa, yo les voy a respetar todas las opiniones. Igual dudo que esté no escuchando. Voy, así no que... voy a agredir a nadie, no importa, esto viene bien para cualquiera. No voy a agredir a nadie porque no es mi estilo, no es mi manera, voy a conciliar... pacíficamente con quien quiera y con quien quiera charlar y toda la historia. No esperen que yo me enganche en un debate enojón así todo de ese tipo, porque no lo voy a hacer. Nada, simplemente es buscarte el lado y tendremos el debate enojón en y, cualquier momento, sí, sí, en breve. Traten de encontrarme cine, si pueden. Amigo. Traten de encontrarme, así nomás. Síganos en las redes a través de Facebook, hay un Instagram de Diabolus sin Música y... pueden participar cuando hacemos sorteos como el que está vigente todavía de la remera de Coral. Simplemente anotate, pedila o lo que quieras. Con un seudónimo podés hacerlo también. Sí, sí, totalmente. Alguien que no quiera... No hay drama y si no, vos sabés cómo esto se soluciona. Va para... Exactamente, exactamente. Yo no estaría entendiendo de qué estás hablando. No interesa, no interesa. ¿Cómo que no interesa? Y no, yo quiero saber de ninguna manera. Que nos envían su música, su información, su data, la pasamos siempre y cuando nos alcance el tiempo. Por ejemplo, ahora vamos a la mejor parte de este programa, la música. Igual no tenemos solamente el sorteo de la remera, también tenemos no, para hay, sortear algunas entradas. Hay, sí, y sí. Entradas para el próximo programa que lo voy a anunciar un poquito más adelante. Sí, sí, tenemos algunas sorpresas. Porque no me acuerdo de memoria y tengo que fijarme de qué era. Señores, esto es radio en vivo. Exactamente. Cero programación. El Nazareno Empalado. La leyenda finesa del black metal, nacido por el 90 con el nombre de Mutilation. Luego cambiaron al de Impaled Nazaren. Cuando se le pregunta a la banda sobre el origen de su nombre, Mika Lutinen, el guitarrista original, fundador de la banda, declara que en una entrevista... que había leído acerca de que Cristo parecía ser un vampiro. Se puso a pensar en cómo empalar a un vampiro. Es una de las únicas formas de matarlo. Y por lo tanto pensó en el nombre Nazareno Empalado. Eso y lo mismo que estar al pedo es la misma situación. Las letras de Impaled Nazaren siempre han tenido controversias interesantes como... escriben sobre el satanismo, las cabras... el GOAT. Guerras nucleares, sexo, violencia, política, patriotismo finlandés, muerte. La banda era infame por parecer odiar la escena del black metal noruego. O sea, ¿cómo te vas a meter con los noruegos y su black metal? A principios de la década del 90. Pero hoy en día la banda parece disociarse de todo ese odio. Impaled Nazaren dejó de usar la pintura, el corpse paint, a mediados de la década del 90. Simplemente con eso se desligaron de toda esa historia de vincularse con los noruegos. Debido a que estaba demasiado de moda, y eso es totalmente cierto. Su primer álbum del año 93, Tol Korms Nords Nords Nords, tiene una notable influencia de la gran banda Sarcófago de Brasil. Ahora vamos a escuchar dos temas, porque uno no es suficiente. The Crucified, la intro Apología 3, Agony and Body Mind Soul. We'll be right back. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Así escuchamos y degustamos al Nazareno Empalado desde Finlandia. Un nombre muy particular, ¿eh? Sí. Un nombre muy particular. Si haces esa música, necesitas un nombre acorde. Y sí. Está todo perfecto. Sí. Las flores del mal, no creo. Bueno, igual también. Y también a mí me gustan los temas que cantan en su lengua madre, el finés. Es una cosa. Viste que suenan diferentes. Sí, obvio, parece que se pusieran. Es otra historia. Tiene 5, 6, 7, 8 uvas en la boca y intentás silbar, ¿viste? Claro, pero es tremendo, es tremendo. Inclusive el lírico también suena completamente diferente en finés y son lenguas muy particulares para este estilo de música. Por algo. En el rock suena raro, pero depende del estilo porque. Rattus, una banda de los 80, súper clásica de punk. Finés, en su idioma natal, cantando, es hasta suena más agresivo todavía. Sí, depende de la letra también, depende del estilo. No, depende... la letra la desconozco totalmente, pero me refiero a la música. Pero depende también de quién canta, y de qué canta, y de qué registro tiene, de qué cuerda es. A ver... Tan fino no hilo yo. Usted sabe, bueno, lo mío más rústico. Cosas que suceden. ¿Ahora con qué vamos? En el día de ayer se estrenó en los cines, en los complejos cinematográficos de acá de Argentina, Hoyt y Cinemark, la película de Slayer, en un estreno que es a nivel mundial. Creo que eran, no sé, como 3.000 y pico de salas en todo el mundo. La película The Repentless Kilogy Slayer, que es nada más ni nada menos que la película de Slayer, como para que el cierre de definitivo del funcionamiento de esta banda, no sé, tenga un moño de color rojo sangre. No en todos los países se pudo estrenar porque Honduras no permitió que se proyectara la película. Sí, tuvo una gran polémica con eso. Así que pobres hondureños no pudieron acceder a ver un recital, a ver a su banda favorita, porque lo que se proyectó ayer, la película consta de dos partes, ¿no? Bien separadas, bien claras. La primera parte, digamos, son la compilación de los videoclips del duodécimo álbum de Metallica, donde esos videoclips están hilvanados y encadenados como una historia, y tiene un principio y un final. Entonces, como ver un cortometraje. Ajá. Con la música de Slayer. Un cortometraje que es muy violento, llegado al punto tal del gore, de la violencia que se ve y la sangre, pero todo tiene un sentido, o sea, no es gratuito. Así que todo eso que vemos, la temática de la venganza, el asesinato, derramamiento de sangre, todo eso forma parte de la película Repentless Kilogy, que fue escrita y dirigida por McDonnell, quien concibió y dirigió los tres videos musicales You Against You, Repentless y Pride in Prejudice, para el último álbum de estudio de Slayer, Repentless, del 2015. Esos tres videos, las historias, si vos los ves por separados, parecen historias referidas a las letras que cantan en los temas. Ajá. Pero acá tenés un inicio, un intro, digamos, con imágenes, artistas que actúan, y van sucediendo, transcurre la historia, sucede el primer videoclip y está encadenado con el segundo videoclip, y a la vez está encadenado con el tercer videoclip, para cerrar con un tema en vivo de Slayer, donde ahí concluye la historia, o parte de la historia de que se narra en ese pequeño cortometraje, que es muy interesante. Y después tenemos un concierto de Slayer. Dice McDonald: cuando nos propusimos hacer estos tres videos iniciales, nuestra intención era continuar la saga de Slayer y Slayer y White en algún momento, pero este es el álbum final y la gira mundial de la banda, así que esta historia, los tres videos y el concierto en vivo, Repentless, en el Forum de California, es una manera perfecta de concluir. Este es el final de los monstruos, sin compromisos e imperdibles. La primera parte de Slayer, de Repentless Killogy, comienza con el poderoso cortometraje narrativo que reúne la música de Slayer y la espeluznante historia que querían contar. En verdad, es muy fuerte. Las imágenes, hoy en día no te puedes asustar de nada, pero... Iba a decir eso, o sea, pero, habla más, ni más ni menos de lo que ellos hablan. Tipo pegándole un hachazo a otro que está en el piso, en el medio de la cabeza, y la cabeza se abre. Ups. O le mete una puñalada para abrirle el estómago y sacarle las vísceras. Son imágenes fuertes. Todo eso lo vas a ver un poquito y lo vas a disfrutar. Lamentablemente, no ya en los cines, sino vas a tener que esperar que salga el DVD, la imagen, que después va a estar en internet, obviamente. Explica que comenzando con la trilogía de estos videos musicales reunidos como una historia cronológica, nos presentan al personaje principal de la narración, White, un ex neonazi asociado con una pandilla, cuya marca distintiva fue una huella sangrienta dejada después de un asesinato que había tenido lugar en ese lugar. Es simplemente, termina de asesinar a sus víctimas, moja la mano en la sangre derramada y la apoya en algún lugar, como puede ser la cara de su víctima o una pared, y esa es la marca. O bueno, son todas esas cosas las vas a ir viendo. Y te estoy cagando la película, pero bueno, no importa. Claro, yo te iba a decir, está todo pero bien. Pero es para generar expectativa. No la cuentes. De repente, no Killogy está protagonizada por muchos actores que aparecen hoy en día en series populares que puedes ver en Netflix o donde sea, donde se te ocurra. Como por ejemplo Jason Trost, que es el protagonista White. Danny Trejo, que es el famoso Machete, también Machete. Protagoniza, son los dos protagonistas principales. Junto a miles de víctimas que van dejando en el camino. La segunda parte de Repentless Killogy presenta el set completo de Slayer en vivo en el Foro de Los Ángeles, en una presentación que hicieron el 5 de agosto de 2017. Y esto fue dirigido por otro director, Wayne Isham, quien dirigió videos para artistas como Metallica, Foo Fighters, Michael Jackson, Kelly Clarkson, que no sé quién es, y Britney Spears. O sea, un tipo que debe cobrar muy caro. Claro. Porque debe tener toda la tecnología, y te digo que lo que es la edición y la postproducción del video es excelente. Qué groso. Lo único que lamento que no haya sido un 5.1 el sonido, que fue un sonido ¿no simple, sonó bien? Estéreo, no. Qué pena. Y arranca la película y arranca el primer tema y el volumen estaba, imagínatelo en 0.5, ¿no? Imagínatelo en 0.5. Y todos, a pesar de que estaba la luz apagada en el cine y la sala estaba completa, nos empezamos a mirar entre nosotros como diciendo, pará. Está tocando Slayer y el volumen suena, pero está en 5. Claro. Y la gente empezó a gritar, volumen, a golpear, a hacer palmas y ruido y bulla, hasta que de repente, mágicamente, después de la protesta de la gente, el volumen subió a 8. Claro. Y ahí todos festejaron alegremente. Entonces yo me puse a pensar, a pesar de que estaba mirando la película de Slayer, loco, si vos protestás, te dan bola y las cosas te dan respuestas a tu reclamo. Si no, pregúntenle a los chilenos, resistan el reclamo que va a venir la respuesta. No te una da cosa la tan, sensación, tan trivial como, una, como en el cine, patalear. No. ¿Por qué no fueron a patalear todos o por qué no vamos todos a patalear por cosas concretas? Lo que pasa que... Porque somos unos cagones. Exactamente. Así de corta. Eso lo dejamos para más adelante. Claro, no hacemos un paralelismo de esa situación con que primero la gente me... que está armando esto tiene cero experiencia sí. en lo que está armando, más allá de ver un negocio, o igual que lo que sucede en el gobierno, y resulta que se encuentra con que, uy, esto no era así. Qué pena, ensayo y error. Y en el medio te cagó el principio de la película de Slayer. Claro. ¿Entendés? O sea, ¿no te suena no, paralelismo pero, de lo que está pasando? Yo lo que creo acá? Que el operador de cámara es alguien, es un cumbiancha o alguien que le gusta. Alguien la que no tiene experiencia, no tiene que está idea. Puesto ahí y no tiene nada que ver con porque lo que está Porque también haciendo. Si hubiera sido la película de Queen que se dio este año, hace un par de meses atrás, o la que se dio de Black Sabbath hace unos años atrás, hubieran tenido el mismo criterio, porque por ejemplo la de Black Sabbath se escuchó un sonido acorde, claro. Nadie se quejó, nadie se molestó, pero esto era Slayer. Bueno, pero evidentemente quien estaba haciendo 8. Quien estaba a cargo del volumen de esa película tenía noción de lo que estaba haciendo. Pero ahora no se habrá imaginado estos heavy me van a prender fuego a la sala del cine, así que mejor sube el volumen. Y vos fíjate, a la fiera le tirás un poco de carne y se quedan. Se calman. Me dio primero simpatía, Dios. Alegría y después lo pensé y me dio tristeza. Claro. Entonces, te estaba comentando de este director. Es una de las producciones teatrales más llamativas de la carrera de la banda, por ejemplo, porque Slayer nunca lo viste participando en una película. Hacen una participación, pero bueno, está bien, es el Slayer, se le respeta todo, los amamos y está todo perfecto. Por supuesto. Dentro de la lista de temas del concierto de California están los super recontra clásicos como Soul to Heaven, World Assembly, Mandatory Suicide, Dead Skin Mask, Running Block, Angel of Death. Obviamente los más nuevos, si la lista querés hits, faltaban 15. Después del estreno mundial de este cine, que sucedió en los cines en el día de ayer, 8 de noviembre, la película va a estar disponible en Blu-ray y todos los formatos digitales donde lo puedan vender y hacer un dinero. En vinilo va a ser editado en 2 discos y en CD va a ser una edición doble también. Pero bueno, eso ya corresponde para aquellos que les interesa el material físico, que lo van a tener y lo van a disfrutar en sus casas. Y se los pasaremos a los hermanos latinoamericanos que les han prohibido en el sí, país. Sí, vamos a mandar un señores barco a Honduras. Políticos, sepan que es imposible frenar el avance cultural de una nación. Sépanlo, ténganlo claro, y evidentemente no han estudiado historia, porque la historia de la humanidad, la revolución cultural siempre se abrió camino ante cualquier dictadura. La censura, no entienden. La censura lo único que hizo es inflar el mito. Totalmente. Y hacer a Slayer más grande. Totalmente. Porque ahora Slayer es 10 veces más grande en Honduras que lo que era la semana pasada. Pero bueno. Así que vamos a ilustrar musicalmente este espacio, este comentario, con el tema Repentless de Slayer, grabado en vivo en el Forum Inglewood. Y le vamos a pegar otro recontra clásico. Angel of Death. Estás escuchando Diabolus tu música aquí por Oxy Radio. We'll be right back. Radio. We'll be right back. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Lo que escuchábamos de Slayer en vivo, primero era Repentless en vivo en el Forum de California del 2017, de la toma que se usó para la película de Repentless Killology. Y después Angel of Death, ese para mí el mejor vivo que tiene en el mejor vivo oficial que tiene Slayer, que es del año 92, Década de Agresión, un disco doble, disco que amé cuando salió y escuché y recontra escuché y gasté. Bandas clásicas, bandas recontra clásicas Slayer, y ese tema creo que junto con, no sé, Ace de Espada o Paranoia de Black Sabbath. Son los temas son los pilares clásicos, de lo que vos clásicos crees de que... heavy metal. Claro, tal cual, eso te iba a decir. Por más que cuando salió Ángel de la Muerte se dijo que era hardcore porque no tenía solos y eran temas rapidísimos, tocados a la velocidad de la luz. Sí, bueno, eso es lo mismo que decir que Halloween es speed metal o qué sé yo. Halloween bueno, es clásico y nada. Todo con el tiempo se convierte en clásico como nosotros. Sí. Envejecemos y somos clásicos. ¿Vos decís que me estás tratando de vieja? Perdón, no. En serio, te voy a mandar a la miércoles. No. Porque ya que estábamos hablando de bandas clásicas, te quería comentar entonces que otra banda clásica como Exodus, por ejemplo, donde el guitarrista es Gary Holt, que estuvo tocando en Slayer, reemplazando a Jeff Hanneman en los últimos años. Vamos a escuchar un tema de Exodus, con un tema que apareció por primera vez en el álbum Another Lesson of Violence, un tema en vivo que grabaron con Paul Baloff en voz. Pero este tema fue compuesto en la etapa cuando Kirk Hammett estaba como guitarrista de Exodus. Me suena Kirk Hammett. Kirk Hammett forma Exodus junto con el bajista de Exodus. Y este tema fue compuesto en esa etapa, en la etapa de los demos. Y bueno, cuando Kirk Hammett se va para Metallica, obviamente se lleva sus composiciones y no se usa nada del material que tenían con composición de Kirk Hammett. Qué pena. Él compuso el material para el álbum debut de Exodus, pero nunca lo usaron. Él se va a Metallica y, oh casualidad, él sí usa esas partes, esas composiciones. Y lo encontrase, por ejemplo, en el tema Trapped Under Ice del Ray the Lightning. El riff de guitarra es el riff de guitarra del tema Impaler de Exodus. Claro. Lo que pasa es que Exodus nunca lo grabó, pero resolvieron grabarlo en ese álbum en vivo con Paul Baloff, y después, muerto Baloff, graban en el álbum siguiente, Tempo of the Damned del 2004, la versión en estudio, y se lo dedican a la memoria del gran Paul Baloff, alguien que tuvimos la fortuna de ver en vivo acá cantando con Exodus en cemento con Paul Baloff, ¿no?, en la voz, en algo que fue impresionantemente hermoso. Así que acá tenemos en esta formación a Steve Cetro Souza en la voz, Gary Holt en guitarra, Rick Hallnott en guitarra, Jack Gibson en bajo y Tom Hampton en batería. Esto es Exodus y el tema es Impaler. Oxy Radio. Another Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Bueno, yo le quiero mandar un montón de saludos a la gente que nos está poniendo me gusta a la página, a las publicaciones, tanto en el Diabolus como en mi Facebook personal. A Miriam Hernández Guaina, te mando un gran abrazo, a ver cuando nos encontramos. A Hugo Moreno, que nos está escuchando, Valventru, a Israel Morten desde México, saludos gigantes, a Sandra Soria, a Cori Coralina y a Carlitos Mesa. Y quiero hacer una especial mención para Augusto Eduardo Cardoso de la radio, del programa Señor Pou y Revolución Cultural, que hoy los estuve escuchando y pasa por FM Trujuy, una radio amiga también. Hoy justo los enganché con una excelente nota a Ariel Basualto de Aonikenk, pero no hablando esta vez de Aonikenk, sino de Chehuelche, que es una banda que él está formando con su hijo y con un ex Aonikenk también. Con una temática muy sobre lo que está pasando en el sur, con las mineras, con la tierra, con todas las protestas, en un momento en donde Latinoamérica está estallando por todo este tema de las protestas sociales en cuanto a la tiranía y a ese tipo de cosas. Así que me pareció súper interesante la nota. Augusto, te quiero mandar un abrazo gigante por la temática. Ariel, en algún momento vamos a arreglar, porque yo quisiera que nos cuentes muchísimo más de lo que ustedes tienen para decir. Las letras de Chehuelche me parecieron súper interesantes, nada vacías de contenido. Me mató el tema que le hiciste a tu nieto, tema para mi nieto, no recuerdo si ese era el título, pero de verdad me repegaron. Así que vuelvo a reiterar, un gran abrazo para el señor Pogo y su revolución cultural. Ya nos estaremos encontrando. Y Ariel, todo el aguante desde acá para tanto a Aonikenk como a Chehuelche. Dos cosas, antes de continuar, yo a Sandra le mando un beso. Seguimos con la temática de bandas clásicas. ¿Por qué? Porque yo soy un clásico. Este tema salió como bonus track de una edición japonesa del álbum Phantom Antichrist. Hablamos de Creator. Esto fue en el 2012. Posteriormente lo lanzan como single en el 2014. El tema es puro heavy metal. Heavy metal de candente metal. Acá no tenemos al clásico trash teutón hiperveloz de Creator que derrite el acero, porque esto es el acero. Hasta melancólicos suenan los coros. Va, yo me siento así que lo escucho así. Por eso escuchamos ahora Iron Destiny. Oxy Radio. We'll be right back. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Escuchando, sonó tremendo Creator, y ahora vamos a cambiar completamente para otro Win. Vamos a escuchar un tema que yo se lo voy a dedicar a alguien especialmente, porque obviamente uno tiene una vida aparte de la música y todo eso. Se lo voy a dedicar a mi hijo, que se fue a vivir en estos días a Neuquén, así que creo que uno no puede pedir más nada a la vida que poder compartir lo que a uno le gusta con los seres que quiere. Pero lo loco es cómo lo escuchó. En séptimo grado, un profesor que era amante de la música, así como yo y toda la historia, con quien teníamos una muy buena relación, para que los chicos pudieran entender y comprender texto y poder entender historia y un poco más sobre la música que lo que creían escuchar, les dio un tema y les pidió que ellos no solamente dibujaran, sino contaran qué era lo que ellos creían ver en ese video. Y particularmente eligió Amaranth, que es una canción de Nightwish, que es el segundo sencillo del álbum Dark Passion Play, que es uno de los álbumes en donde canta Annette Olson después de la salida de Tarja Turunen. Así que, Coco, si estás escuchando a Neuquén, te dedico este tema, Nightwish, Amaranth. Oxy Radio. Baptized with a perfect name, the dark. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Estamos en el capítulo número 15 del Intervalo del Diablo. Diabolus in Musica, jueves 7 de noviembre, comienza la segunda hora de este nuevo episodio de difusión de la música que amamos. Total Def, desde Ecuador, Doom Death de excelente calidad. 28 años de carrera esta banda, donde en sus inicios practicaban un death metal rústico. Recuerden, Ecuador. En esa época yo me carteaba con los Total Dead. Era una banda que tenía mucho correo con Sudamérica y era muy conocida. ¿Qué época? Hace 28 años, señora, saque la cuenta. Wow, yo a esta hora del día, no, de 80, la noche, no puedo 90. Sacar. No, mediados de los 90. Cuatro álbumes editados en todos estos años y 5 EPs. Su última descarga fue el EP La Noche Oscura del Alma, que es un trabajo que en físico estará en el mes de diciembre disponible para todo el mundo, pero ya podemos escuchar los singles de difusión en formato digital de este trabajo. Diciembre es el mes que van a estar girando por España y Portugal los Total Dead. Muerte Total es una tormenta de tristezas con un final que nos dejará como náufragos en aguas que solo los fanáticos del sagrado metal de muerte entenderán. Escuchamos La Sombra del Alma. Oxy Radio. We'll be right back. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Montón de saludos de gente que nos pone un like o me gusta o nos saluda tanto a la página como al Facebook, al WhatsApp y todo eso. Le mandamos un gran saludo a Pablo Ersen, que lo tuvimos acá la otra vez de Militia en una charla de amigos, como digo yo, en una lección de historia tremenda de nuestro metal nacional. Le mando un beso grande a Leo Gamayo, a Gigi, a Ronnie Black, a Walter Aguirre, a María Lola, a Joe Mbappé, a Adri de San Telmo, a Dan Sanger de la banda Scarlight de Tucumán, que, con quien estuvimos hace unas semanas atrás. Besote gigante, Dan. A Jimena Rodríguez Paul, a Leo Pozo. Leo, te voy a hacer todo el aguante que podamos desde acá de Argentina y todo lo que tengas para postear, envíalo que nosotros lo vamos a recontra difundir de lo que está pasando en Chile. Le mando un beso grande a Rebeca Dous, a Constanza Samain, de las chicas de Plus Beach, y a Mónica Medina también. A Pedro Mixte, pobre, que me está reclamando que me olvido de él, y no es así. Pedro es una de esas personas que yo digo que son esos buenos samaritanos que está haciendo un tremendo trabajo social en Haití. Así que, Pedro, no me olvido nunca de vos. Te mando un gran abrazo. Y con respecto a las fechas, hoy estuvimos charlando así medio por WhatsApp, quien nos ofreció, tenemos entradas para sortear, que ya después en el transcurso del resto de los programas y durante la semana por las redes sociales las vamos a difundir. Tenemos entradas para una fecha que va a tener la gente de DAC junto con los Ruta 3, que son una banda de Puerto Madryn. Hicieron un intercambio, los DAC fueron a tocar a Madryn y ellos vinieron a tocar para acá, y ahora se van a estar presentando en estos días, en el 22 de diciembre en realidad, en Navarra. Va a estar DAC, Ruta 3, Illamán y Heráldica en Trejo y Ruta 197 en Los Polvorines. Esto es el 23 de diciembre. Nosotros vamos a tener entradas para estas fechas para sortear, así que no tuvimos si bien tiempo de hacer los posteos y todo. Quien quiera ir a esa fecha y quien quiera tener alguna entrada, si quiera ser acreedor a alguna de esas entradas, no tiene más que escribirnos y solicitarlas, ya sea al Messenger, ya sea en las redes. Nos avisan tanto al de Ricardo González como el mío, que es Alejandra Barrere, porque le queremos dar toda la difusión posible. Les mandamos un beso gigante a los DAC. Lo mismo que la remera que gentilmente nos cedió Coral para que la... En realidad es para que la regaláramos a nuestros oyentes. Por los mensajes privados que nos llegaron, creo que ya tiene dueño, pero bueno, si ahí se siguen sumando, nos veremos obligados a hacer un sorteo. No, en serio. Sí, sí, no. Bueno, el primer mensaje que llegó. Si no, yo me voy a ser acreedora de la remera corta. El primer mensaje que llegó, creo que se lo merece. Exactamente. Ah, bueno. Así que. Quiero saber. Vos no te rías del otro lado del estudio así. ¡Qué bárbaro! Tenemos las entradas para la presentación de Duck. Eso es la semana que viene. No, es en diciembre. En diciembre, que lo vamos a volver después, a reiterar y lo vamos a publicar. Y también dentro de una semana está tocando Avernal junto con Bloodfiend y Ora Pro Nobis y una otra banda más. También vamos a tener entradas para ese concierto, ya lo vamos a publicar. En realidad, nuestras vidas nos quita el tiempo necesario para postear y comentar y demás cosas, porque ya lo tendremos que haber publicado, pero por falta de tiempo no lo hicimos. No, por eso generalmente una de las cosas más fáciles de hacer es publicar todas las fechas en un compilado, como si fuera un álbum de todos los recitales que van a ver el fin de semana próximo, porque si no se pierden, son tanta la cantidad y están tan distribuidos. Gracias a Dios se está abriendo tanto la escena en el conurbano bonaerense, hay lugares, bueno, Banfield es un lugar que la está explotando ahora en Mi Refugio, que es un teatro histórico para los que venimos de la gran República de Banfield, por supuesto conocemos, pero está buenísimo que le abran el espacio a este tipo de música. Así que lo subimos, muchachos, al Facebook, vamos a hacer lo mismo con el Instagram próximamente. Así que quienes quieran subir sus fechas o compartir todo lo que van a hacer con su banda, no tienen más que enviarnos el posteo. ¿Más clásicos? Con signo de pregunta. ¿Más clásicos? ¿Por qué no? Claustrofobia es una banda que está activa desde 1994 y es de la ciudad de Leme, Sao Paulo, Brasil. Se presentaron en el escenario Sunset del Rock in Rio en Brasil, donde descargaron su poderoso Death Rush, que vienen practicando desde entonces. También en ese mismo escenario estuvieron bandas como Slayer, Anthrax, Nervosa, entre muchas otras, como por ejemplo Torture Squad. Juntos a los Torture Squad, Claustrofobia compartió el escenario con, en tres temas, junto al gran Chuck Billy, la voz en mayúsculas, la voz de Testament, en unas versiones aplastantes de tres clásicos de Testament. Acá tenemos para disfrutar nada más ni nada menos que un clásico de los 90 de Testament, Electric Crown, incluido en el álbum The Ritual de 1992. Recuerden, en este tema está tocando Claustrofobia y Torture Squad juntos, los músicos todos arriba del escenario. Hay dos baterías para este tema, están los dos bateros tocando a la par. Tenemos en la voz principal a Chuck Billy y Mayara Undead Puertas, que es la vocalista de Torture Squad, en segunda voz y coros. Disfrútenlo. Fire, death, and fire. Though it's not worth it. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Algo que quería escuchar hace tiempo es de esta banda formada en 1975, pero solo escucharemos temas de los álbumes, dije plural, temas, prestaron atención, ¿no? De los álbumes editados. Les aviso, esta es la sección. Nah. Voy a escuchar lo que se me canta porque me gustó más que nada y no me importa si pega o no. Algo que quería escuchar hace tiempo. Solo escucharemos temas editados del 2000 para acá y que no superen los 3 minutos. Bueno, señores y señoras, hablamos de Motorhead. Sí, temas que no superen los 3 minutos y con la formación que más actividad tuvo la banda. Amamos sus primeros álbumes, la formación clásica, el trío super recontra clásico. Pero la última y definitiva de Motorhead fue la más activa en giras y composiciones, con Phil Campbell entrando en la banda en 1983 y Mickey D en la batería entrando en 1992. Vamos a los temas. Arrancamos primero con Ventosa, o Suck Up, del álbum Beso de Muerte del 2006, Kiss of Death. Rock Out, Rockear, del álbum Motorizer, 2008. Seguimos con Sonriendo como un asesino, Smiling Like a Killer, del álbum Inferno, 2004. Y La Reina de los Malvados, Queen of the Damned, del álbum Aftershock, del 2013. Y cerramos con un himno de 2 putos minutos con 22 putos segundos. We are Motorhead. Nosotros somos Motorhead. La frase que Lemmy decía en cada puto concierto para presentarse. Disparamos poder a tu corazón. Un poderoso rayo. Cargamos todas las baterías. Salvamos tu alma. No sabemos cuándo estamos lamidos, pero convertimos el plomo en oro. Conocemos alquimia. Te traemos rock and roll. Somos los que amás o somos los que odias. Somos nosotros siempre, muy temprano o muy tarde. Somos los primeros y todavía podríamos ser los últimos. Somos Motorhead, nacidos para patearte el culo. Estás escuchando. We'll be right back. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Le quiero mandar un saludo grande a Paola Mendoza, que es una corresponsal y alguien que hace lo que hacemos nosotros, pero en México. Pao, te mando un gran, gran, gran abrazo. Una vez más la resistencia chilena. Fuera Piñera. En 20 días de manifestaciones llevan el récord de heridos con lesiones en sus ojos, principalmente ocasionados por balines de goma usado por carabineros para dispersar las protestas e incidentes. Dada esa estadística, Chile supera zonas de conflicto permanente en el mundo, como es Medio Oriente específicamente, donde tenemos la disputa por territorio entre Palestina e Israel, que tiene un catastro de 154 heridos en 6 años. Hablamos de los ojos, ¿no es cierto? Más de 180 pacientes con secuelas graves, muchos de los cuales van a perder definitivamente la visión de un ojo, hay en este momento en Chile. Hay protocolos para hacer el uso de las bombas de gas lacrimógeno, las balas de goma, pero según los relatos, le han impactado lanzadas a muy corta distancia y directamente de la cintura hacia arriba. Y eso produce un daño, un estallido ocular. El presidente de la Sociedad Chilena de Oftalmología, Denis Cortés, expuso esta situación. Haciendo una revisión de los últimos 27 años de personas heridas por armas no letales en manifestaciones o áreas de conflicto, incluyendo Israel, Palestina, Jerusalén, Gaza, entre muchos otros, en total son más de 1.900 lesionados por balines, y de ellos solo 300 con lesiones oculares. Nosotros tenemos prácticamente la mitad en 2 semanas, detalló. Otro detalle a destacar es cómo se expresan en las manifestaciones. Obviamente todo esto lo vemos gracias a las redes, porque los medios de comunicación oficiales o aquellos que están acomodados con el gobierno están silenciando todo lo que sea imagen o los que cuentan la realidad. Entonces podemos ver a través de Facebook muchas filmaciones que suben conocidos, amigos, de amigos, de amigos, de amigos, y se hace la cadena que no hay que cortar y que hay que difundir y apoyar. Por ejemplo, las interpretaciones de canciones, o cuando interpretan instrumentos en la calle para expresarse. Es el ejemplo, por ejemplo, de la canción de Víctor Jara, Vivir en Paz, donde la canción toma otro carácter, se agiganta, se hace palabra y engrandece el alma de los protestantes. Y aquel que lo mira a través de internet hasta se puede llegar a emocionar porque las palabras toman el verdadero sentido que tienen. Una obra musical que supera al autor, un músico, un cantautor, un profesor, un escritor, un actor, un director de teatro chileno. La figura de Víctor Jara es un referente internacional de la canción de protesta, aunque el mismo artista nunca se sintió del todo identificado con esta definición, y hace 46 años se encontraba en su cuerpo sin vida después de ser arrestado y conducido al Estadio Nacional de Chile, donde lo torturaron, y la autopsia revela que tenía 44 impactos de bala, uno de los crímenes emblemáticos de la dictadura de Pinochet, porque Jara, con su guitarra y sus versos, el trovador enfrentaba a la dictadura. Porque Jara, con su guitarra y sus versos, enfrentaba a la dictadura. Y él apoyaba al gobierno de Allende. Entonces es una ecuación muy sencilla de resolver. Hace unos años se realizó un disco tributo y homenaje en versiones rockeras de la obra del cantautor, de Víctor Jara. Y de ese álbum seleccioné 2 versiones. Primero la de Reincidentes, una banda de punk rock de España, con el, la versión del tema Plegaria a un Labrador. Y después una de mis bandas de cabecera que escucho desde que tengo conciencia, la banda punk de Brasil, Ratos de Porão. Hacen la versión del tema Canto Libre. En ese mismo disco, en ese mismo tributo, aparece Ataque 77 y... de Argentina, Ataque 77 y... se me fue ahora el nombre. Pero acá lo interesante es que vamos a escuchar dos versiones de este artista contestatario. Y vamos a cerrar con un tema de Nuclear, esta banda chilena de trash que hace no mucho visitó Argentina, con el tema Apátrida. Apátrida. Este mensaje para la gente de Nuclear. Señores de Nuclear, el Spanish les queda muy bien. Resiste, Chile. Yeah. Oxy Radio. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Lo que escuchábamos de Nuclear corresponde a un EP digital que sacaron el 2016, Libertad Condicionada, Apátrida, un tema que con la letra describe los días que están sucediendo en el país trasandino y que están sufriendo y padeciendo nuestros hermanos trasandinos y que están resistiendo. Nuestros hermanos latinoamericanos, lo que pasa, sí, totalmente. Gente que lo más de verdad nos encanta, ahora. Nos encanta ver televisión basura. Tienen muchísimo más rating programas como de Mujeres en Pelotas que de verdad ver lo que está pasando en el resto de Latinoamérica. Gracias a Dios las redes sociales existen, gracias a Dios hoy cualquiera puede con un celular filmar un video, grabar una nota, grabar un audio y ya no pueden callar. Pero ¿saben qué? sepan que jamás se pudo reprimir la cultura, jamás se pudo reprimir la manifestación. Y si de verdad, te respondo porque me jode y no te voy a nombrar porque no te voy a dar prensa. ¿Te molesta que te joda en tu camino al trabajo la manifestación de alguien que de verdad está reclamando un derecho? Que de verdad está reclamando que no maten a más cantidad de gente, que no desaparezcan a más cantidad de pibes porque piensan diferente. ¿Te jode? ¿Llegás un ratito más tarde al laburo? ¿En serio? De verdad deberíamos hacer un mea culpa bastante importante. Bastante importante. Sepan que la música y las revoluciones culturales jamás en la historia de la humanidad se han podido frenar, gente, desde ningún lugar. Así que desde un lugar personal, creo que Ricardo también, y nosotros como radio, como programa, le vamos a dar difusión a todos esos videos que censura la televisión. Ni más ni menos porque somos rebeldes, y ni más ni menos porque no nos gusta la censura. Y así de corta, cuando algo está censurado y alguien no quiere que lo veas y te condiciona la opinión personal, directamente te está condenando. Y yo no se lo banco a nadie. Más allá de eso, a nadie. No es una cuestión de que te guste o no te guste, porque acá tenés que tener empatía con un par, que el par que tenés al lado es un ser humano. Totalmente, en un mundo no es lleno como, de no gente es, no fría. No son extraterrestres, como dijo la mujer de Piñera. No, por supuesto. Entonces, si no tenés empatía con seres humanos, yo creo que te sugeriría que te tires abajo un tren, no, mínimo. Y alguno me saltó, sí, pero la guerra de Malvinas... No, no sí, tiene bueno, nada que ver es eso. Es estupidez no gigantesca. No a ver, y por empezar, les respondo. Muchachos, quienes apoyaron a lo que, los que serían nuestros contras en esa guerra, fue el mismo gobierno de facto que hoy está gobernando, con otro nombre y bajo otro régimen, pero siguen siendo los mismos poderosos. No era el pueblo, déjense de joder. Piensen un poco. Lo que escuchamos de Nuclear, el tema Patria, es de un EP del 2012. Yo acá se me mezclaron los papeles. Es un EP que se llama simplemente así, A Patria, y salió en físico. Y yo lo que mencioné, no, perdón, en digital. Es uno que sacaron ahora posterior. Bueno, se nos fue el programa. No tenemos más tiempo. Mañana vamos a difundir todas las fechas por el Facebook y por el Instagram. Vamos a cerrar escuchando un tema de Ralph Shepherd, de una compilación que salió, que está dando vuelta hace poco, donde compila de todas sus bandas: FBI, Gamma Ray, Tarian Pace, Shepherd solista, Primal Fear, Black Weld. Y el tema pertenece al álbum Long Live Metal de Tarian Pace del año 85. Y el tema es Shock Waves. Nos vemos. Resistencia. Saludos. Fire, fire, the flames of